dice la Biblia que ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Y a todos aquellos que un día aceptaron a Cristo el Señor y sus pecados a precio de sangre lavaron en la cruz, con su venida serán como ladrón en la noche, con Jesucristo serán como ladrón en la noche. La Biblia, que ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. Y a todos aquellos que un día aceptaron a Cristo el Señor y sus pecados a precio de sangre lavaron en la cruz, con su venida será como ladrón en la noche, con Jesucristo será ladrón en la noche.